llores, amor, ya no sufras, te volví. Haremos fiesta, vamos a brindar, tráigame una botella de ron. Vamos todos, vamos a brindar por ti y por mí. Amor sin reproches, olvida el pasado, por favor. Haremos fiesta, vamos a brindar, tráigame una botella de ron. Vamos a brindar por ti y por mí. Viviremos segunda luna de miel, toda la vida junto a ti, por nuestro amor, por nuestro amor. Si volví por ti, solo por ti. Viviremos a ti, por nuestro amor, por nuestro amor. Si volví por ti, solo por ti, solo por ti. Caracol. Ae, ae, ae. Y Caracol con sal.